¿Cuánto crees que puedes aguantar? ¡Harto ya de esta puta humanidad! ¡Ya está bien! ¡Esto va a acabar! ¡Vente con puta decidido a saltar! Idea fija es la solución. Salto al vacío, autodestrucción. En tu vuelo piensa, se acabó. Contra el suelo tu cabeza se aplastó. Triste final, acabaste con tu vida. Odio y rabia, pensamiento suicida. Triste final, acabaste con tu vida. Odio y rabia, pensamiento suicida. Idea fija es la solución. Salto al vacío, autodestrucción. En tu vuelo piensa, se acaba. Contra el suelo tu cabeza se aplasta. Triste final, acabaste con tu vida. Odio y rabia, pensamiento suicida. Triste final, acabaste con tu vida. Odio y rabia, pensamiento suicida. Pensamiento suicida. Odio y rabia, pensamiento suicida. Odio y rabia.